Ayer se fue mi niña dorada y nunca más su amor tendré. Era tan buena y tan hermosa, dulce y alegre, cual mariposa. Dios me la llevó, yo no sé por qué, nunca lo sabré, triste moriré. Dios me la llevó, yo no sé por qué, nunca lo sabré, triste moriré. Mi linda niña ya está en el cielo, que es el lugar donde van los buenos. Cual palomita hasta el voló y un coro de ángeles su alma recibió. Dios me la llevó, yo no sé por qué, nunca lo sabré, triste moriré. Dios me la llevó, yo no sé por qué, nunca lo sabré, triste moriré.